En ocasiones la vida nos da una segunda oportunidad y en otras nos concede solamente una hora más. Bienvenidos al puente. ¿Cómo estáis? Es domingo 25 de octubre de 2009 y aquí empieza la programación dominical de Radio Enlace. Estás escuchando el 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y esto es El Puente. Empezamos esta edición número 73, tan intensa como todas las demás. Lo va a ser por los contenidos que tenemos preparados para vosotros. Sobre todo, os queremos narrar la crónica de un concierto al que asistimos ayer. Todavía pitan nuestros oídos por el estruendo y la emoción que sentimos ayer. Volvimos de nuevo a la sala Yoyeslava para disfrutar del concierto despedida de la gira de Cat People. Thank you. tuvimos la fortuna de ser acreditados para este evento que había sido anunciado como una grandísima sorpresa por parte de la banda barcelono-gallega, ya que múltiples festivales habían puesto la miel en los labios a todos los fans, indicando que iba a ser un evento muy especial. No quisieron desvelar en ningún momento los, bueno, pues detalles y estructuras del concierto, y por eso llegamos allí, bueno, pues ansiosos de descubrir todo aquello. Lo cierto es que fue una velada inolvidable. Agradecemos a la gente de December Productions su amabilidad para acreditar a Radio Enlace. Y bueno, pues os queremos narrar durante la primera parte del programa nuestras sensaciones y hablaros un poco del What's the Time, Mr. Wolf, que la banda Cat People editó en 2008 y que han venido presentando a nivel nacional y también en una larga gira que tuvo lugar por Francia hasta llegar al puerto, que fue ayer la sala Yoyeslava de Madrid. Este All These Tears fue una de las canciones que interpretaron en acústico. Así es, porque una de las sorpresas del concierto fue la incorporación de dos músicos que interpretaban instrumentos de cuerda, un violín y un cello, dos chicas guapísimas que se sumaron a la banda habitual compuesta por Adrián Pérez en la voz, Javier Ávalo a la guitarra, Paco Iglesias batería y Fito González al bajo, más, como no, el teclista y guitarrista de la banda, y que, bueno, pues en un escenario tan pequeño como el de la sala Yoyeslava y acogedor también, bueno, pues durante la primera parte del concierto se versionearon canciones del What's the Time, Mr. Wolf, y del Real Number One, primer disco de la banda editado ya en 2006, en un ejercicio más de preparación y de reconstrucción de la banda, en el cual, bueno, pues pudimos observar cómo las canciones también se mantienen robustas y rígidas en una estructura con menos decibelios. Algunos minutos después de las 9:30 de la noche de ayer sábado 24 de octubre, fue cuando los chicos de Adrián Pérez saltaron al escenario. Y bueno, lo cierto es que tenían muchas ganas de estar aquí y de presentar un concierto que habían preparado y medido al milímetro meses atrás. Lo cierto es que se nota cuando una banda prepara un evento exclusivamente para unos arreglos de cuerda, cosa que no es tan evidente. Grandísima sintonía entre todos los miembros de la banda, que ya tienen el disco muy rodado, y se les vio, bueno, pues mucho más sueltos, disfrutando del evento, tal vez más de nuestra primera visita, la primera vez que tuvimos la oportunidad de verles en directo en la sala Caracol, cuando todavía no habían editado su 2008. Ya en su momento nos emocionaron, pero ese juego entre las cuerdas, lo acústico y lo eléctrico, y el cacharreo que Adrián Pérez, como Adrián Pérez denomina, el enchufado, el amplificador y el guitarreo, lo cierto es que nos puso la carne de gallina. Y como contraste, encontramos un primer disco, del cual tocaron pues también bastantes canciones, editado por Pupilo Records, discográfica que han abandonado un poco con cierta ambición, con cierta proyección internacional y con ganas de llegar a todo el mundo. Por eso se han incorporado a las filas de Pías con ese argumento, con la sensación de que llega un momento en el que una independiente muy pequeña, bueno, pues no tiene suficientes garantías como para tener cobertura dentro y fuera, y por eso han decidido dar este salto. En el fondo, es una declaración que ya fue enunciada en aquel tema del Real Number One de Radio, su deseo de sonar en la radio, de ser conocidos, de llegar a todos sitios. El eco de las voces que se alejan. Remember Yesterday, cantaba Adrián en este Entitled, la canción que cierra el disco de Watch the Time, Mr. Wolf. Y fue una de las que interpretaron ayer en directo. Os hablábamos de la incorporación del juego de cuerdas y no desaprovecharon esta formación para interpretar esta canción. Comentaron que no la habían tocado habitualmente en la gira, que era una canción, bueno, pues especialmente creada para ser interpretada con cuerdas, y así lo hicieron. Y hemos querido rescatarla para trasladaros un poco la pulsión, las emociones que sentimos allí, y es también una canción enormemente emocionante sobre la ausencia sentimental y también el final de un disco. Un disco que mantiene ciertas líneas maestras con su predecesor, la voz característica de Adrián, como no, esa cercanía a las bandas de la New Wave británica de finales de los 70 y principios de los 80, como Joy Division o The Chameleons, pero lo cierto es que han ido puliendo su estilo y, aunque bueno, mantienen cierta cercanía con todas estas bandas, incluso con algunas bandas actuales como pueden ser Interpol o The Editors, sobre todo por contundente voz de los líderes, en esta banda han buscado registros más amplios. Por ejemplo, han prescindido de cualquier efecto de la voz. Lo habéis visto en estos dos temas, en el All These Tears y en el End Title, que la voz de Adrián suena más potente que en el disco anterior, y es la voz al natural, sin filtros y sin matices, lo cual hace que sea más natural y más cálida. Es un disco muy homogéneo, muy compacto, con en una primera, incluso segunda escucha, son temas muy, muy similares. Eso hace que sea tal vez un disco de mucho más difícil acceso que el primero, que tenía, bueno, pues unos hits rotundos, y así se lo pedimos en los bises a la banda. Interpretaron el Mexican Life, interpretaron el Radio, canciones absolutamente pegadizas de la primera época de la banda, pero que en este segundo álbum han desaparecido. Existen registros más amplios, pero es un disco mucho más oscuro, es un disco de acceso mucho más complicado, pero no por eso de menor calidad, sino que posiblemente tenga una duración de vida mucho mayor. Otra diferencia sustancial es que la guitarra ha pasado a un segundo plano y ha habido mayor peso específico de los teclados. Eso, bueno, pues se han incorporado diferentes teclados en un mismo tema, como fue en el caso de la All These Tears que habéis escuchado. Aportan armonías, atmósferas que se suman a la melodía de la voz y que hacen que realmente sea un viaje casi espiritual, menos matices rockeros y tal vez más matices progresivos, psicodélicos. Todo esto, bueno, pues alternando guitarras y teclados. Lo cierto, y así lo han declarado en múltiples entrevistas, es que What's the Time, Mr. Wolf hace referencia, el propio título, a la elaboración del álbum. Nos indica Adrián que la grabación tuvo momentos buenos y momentos en los cuales no sabían cuándo iban a terminar el disco, no encontraban el camino apropiado. Lo cierto es que las canciones fueron deconstruidas y reconstruidas en multitud de ocasiones y parecía que estaban jugando al escondite inglés. Por de ahí el nombre de What's the Time, Mr. Wolf, que es la expresión que se utiliza en ese juego infantil. ¿Lo recordáis? Con este juego de palabras, con esta alusión a la época infantil, al juego, al escondite, es como han bautizado los vigueses de Cat People su segundo disco. Vamos a seguir escuchando alguna canción más de este What's the Time, Mr. Wolf, que lo cierto es que hemos tardado mucho en digerir. Recordábamos que era un disco de 2008 y hasta ahora no lo habíamos pinchado en el puente. Como sabéis, tardamos mucho en elegir las canciones que aquí suenan. Tardamos mucho en detectar, en identificar cuáles son las canciones que merecen la pena, las que realmente nos emocionan, no un día, sino que tras varias escuchas, meses, incluso años, nos emocionan, se mantienen vivas en nuestro alma. Y entre ellas hemos sacado una canción breve, pero intensa. my love, I ain't gonna be in hell. Your eyes I can see, the end that you want. I told you must believe my word. I ain't gonna need a chance. Your eyes make me feel the end that you want. But I told you that I need your love. I'm in the house of love. House of Love, 1:16. Quedan tiempo para abrirse al amor y a utilizar palmas, chasquidos de dedos y el encendido tan particular de un mechero Zippo. Así fue transcurriendo el concierto en la sala Joyeslava. La sala estaba absolutamente atestada de gente. El foso era una masa compacta y en el primer y segundo anfiteatro las cabezas se asomaban ansiosas por la barandilla. Es una sala de buena acústica una vez que estás dentro del foso, pero lo cierto es que en el perímetro exterior de la banda, de la sala, la falta de amplificadores hace que se pierda esa envoltura del sonido. Lo cierto es que el sonido y la acústica es buena dentro, pero si te alejas pierdes esa magia. Por eso luchamos en abrirnos sitio para disfrutar de la banda en su máximo esplendor. Hubo un receso a mitad del concierto, así lo anunciaron Cat People al principio del mismo, indicando que iban a tener una primera mitad acústica, cuerdas, de nuevo resaltando aún más si cabe la voz de Adrián Pérez, y una rentrée, una vuelta para la segunda mitad del concierto, como si estuviéramos realmente en una obra de teatro, haciendo honor al teatro Joyeslava. Volvieron, y esta vez lo hicieron para empezar suavemente, despedir a la violinista y la chica que tocaba el chelo y empezar a chatarrear conectando los amplificadores. Tuvieron tiempo también de hacer un pequeño regalo a los que allí nos congregamos, utilizando para ello uno de los dos guantes de boxeo que utiliza Adrián en el videoclip Sister. Se dio la vuelta y, como si se tratara del ramo de una novia en una boda, sin mirar lo lanzó hacia el público, hacia la mitad del foso. Alguien tuvo la fortuna de quedarse con él. Se anticipó a nuestras dudas y aclaró que no quería sortear también el segundo por si le podían acusar de generar algún tipo de pelea callejera con el otro guante. En cualquier caso, un detalle, un regalo entrañable para la memorabilia. Y así fue avanzando el concierto y el propio disco. Encontramos partes, lo hemos mencionado antes, atmósferas y melodías pegadizas, todo esto manteniendo el inglés como su seña de identidad. No lo han abandonado, como han hecho bandas como Sidonie, Love of Lesbian. Ellos siguen cantando en inglés, también marcados, ¿por qué no?, por sus influencias, climas nublados, fríos y húmedos del norte de España. Os queremos mostrar la versión que hicieron de su single Sister, al cual hemos hecho alusión previamente, para que veáis un poco cómo los temas son lo suficientemente robustos como para poder ser defendidos con soltura en ambientes minimalistas y acústicos. Aquí va la versión en acústico de Sister. Club was closed. I look dreams behind your eyes, stumble and fall. We talked about the lonely fear. You know the hell has come to me. It will never be again. Go, go, go, you can lose my fortune. Go, go, go, you can keep me alive. Go, go, you can lose my fortune. Go, go, go, you can kill me alive. Hello, sister, do you call me? The party time is gone. I look dreams behind your eyes, stumble and fall. We talked about the lonely fear. You know the hell has come to me. It will never be again. Go, go, go, you can lose my fortune. Go, go, go, you can kill me alive. Go, go, go, you can lose my fortune. Go, go, go, you can kill me alive. Go, go, go, you can lose my fortune. Go, go, go, I will be alive. Go, go, go, you can lose my fortune. Go, go, go, you can alive. Ahí teníamos el Sister en la versión acústica de Cat People, una canción que fue elegida como single, como suelen hacer, tras una votación entre las bandas, entre los miembros de la banda, y que fue seleccionada por mayoría popular. Otro criterio que utilizan para seleccionar los singles es qué clase de vídeo pueden hacer en base a la melodía o a las letras de la canción. Para ellos, un poco también por su bagaje y conocimiento enfoque apasionado de la imagen, es algo que promueven mucho y cuidan mucho el tema de los vídeos y del tratamiento de la imagen. Sister cumplió esos requisitos y por eso fue la que lanzó el disco de What's the Time, Mr. Wolf. Pero lo habéis visto, encontramos canciones más dinámicas, más rockeras y también partes más lentas en el disco. Toda una montaña rusa de sensaciones, todo esto incluyendo referencias personales, biográficas, sobre el tiempo y la distancia. Y todo esto, bueno, pues acompañado de una estética muy particular. Todos los miembros de la banda iban de negro, salvo el batería, que iba con una camiseta blanca, y Adrián, el líder, con una camiseta violeta y un chaleco negro. Es su seña de identidad, el tema del chaleco, junto con sus gafas Wayfarer y su flequillo ladeado. Es un poco la seña de identidad y estética de esta banda, que nos retrotrae a los 80 regurgitar un género con su propio estilo y proyectarlo por muchos, muchos años. Así fue, y lo cierto es que la sala, junto con el Mirror Ball en las partes más lentas y las perlas recorriendo todo el teatro, fue algo mágico. La voz de Adrián, lo cierto es que resonó y retumbó por toda la sala. Ninguna de las guitarras llevaba el trémolo, la palanquita que permite dar ese vibrato a la guitarra, porque todo el vibrato y todo el trémolo estaba en la voz de Adrián Pérez. Contundente, dulce en ocasiones, agresiva en otras, curtida y trabajada. Lo cierto es que fue un concierto impecable, inolvidable, algo que demuestra que es una banda profesional, que cuida su directo, que cuida sus discos, y por eso nos congratulamos. Esperamos haberos trasladado y puesto el vello de punta, aunque solo sea por un instante. Hemos mencionado dentro del ideario y las similitudes de Cat People a una banda, eran los Editors. Bueno, pues ¿por qué no escuchar su último disco? Sky. The box answer isn't finished, he's not ready to die. I'm attracted to the light, I'm attracted to the heat. It's a violent night, there are boxes in the street. This place makes a boy out of me. The rain beats my face by the count of three. Damn, this place makes a boy out of me. The rain beats my face. I'm a fool. Mareado en el round final. Así se siente el boxeador de The Editors. Una canción extraída de su In This Light and On This Evening, un disco pues calentito, publicado el pasado 12 de octubre y del cual se ha extraído como primer single el Papillon. Nosotros hemos omitido la fama y las referencias de Radio Fórmula para centrarnos en una canción emocionante. Esas canciones con una atmósfera tan particular que nos transportan. Y así es, en 4 minutos 40 hemos viajado por la reconstrucción de los Editors. Reconstrucción, porque Tom Smith, cantante, guitarrista y líder de la banda, junto con sus acólitos de Birmingham, han decidido evolucionar. Después de su The Back Room and the End Has a Start, han decidido incorporar la electrónica para canalizar su expresividad y su emoción. Han decidido incorporar sintetizadores para encontrar un poco la luz en el camino de la expresividad musical. Se mantiene esa voz tan grave y tan carismática de Tom Smith, a la cual hacíamos referencia por su similitud, salvando las distancias, con la de Adrián Pérez o incluso con la del cantante de Joy Division o de Interpol. Ese halo New Wave que, bueno, pues que hemos querido rescatar en esta edición número 73 de El Puente. Como siempre, creando sinergias. Como siempre, os animamos a descubrir o a profundizar en las pinceladas que aquí os damos, y podréis hacerlo en la gira inminente de la banda Editors, que tienen prevista, según reza su página de MySpace, pues una cantidad ingente de citas por toda Europa, y pasarán, cómo no, por Barcelona y Madrid en días consecutivos. Estarán el 8 de diciembre a las 8 de la tarde en el Razzmatazz 1 de Barcelona, y lo harán al día siguiente a la misma hora en la sala La Riviera. Esperaremos poder narraros el concierto, poder comentaros cómo intercalan la electrónica en vivo y cómo suenan las canciones de su In This Light and On This Evening. Yeah. vuelve a ser la que eras en los días pasados. Veamos cómo se mueven las manos. No me importa cómo has cambiado. Tan solo vuelve a ser la que eras. Otro ejemplo más de las texturas que han incorporado The Editors con sus teclados y sintetizadores en este Like Treasure. Una increíble balada atmosférica. Y es que así han evolucionado The Editors desde sus influencias marcadas por finales de los 70 y los 80 en la música de Manchester a, bueno, pues a incorporar, del mismo modo que lo hizo la antigua banda de Ian Curtis, de Joy Division, cuando este murió y se renombró en New Order o Ultravox, ellos también han seguido el paso de los sintetizadores, pero eso sí, sin echar en falta a ningún miembro de la banda. Lo que vemos es que buscan nuevos matices, nuevas atmósferas, manteniendo como seña de identidad esa referencia al New Wave Punk de Inglaterra y la carismática voz. Tal vez que exija más escuchas y veremos si en el largo plazo mantiene la comparación con sus predecesores. Y nos vamos a despedir con una canción más del In This Light and On This Evening de The Editors. Buscamos en el puente incorporar más de una canción para tener una imagen representativa de la banda sin depender exclusivamente de un single que puede haber sido seleccionado por motivos más comerciales que apasionados. Nos vamos a despedir de esta edición número 73. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Y como siempre, os recordamos que nuestras palabras y sensaciones permanecen indelebles en el hiperespacio. En http://elpuente.blogs.terra.es. Allí se encuentran marcadas a fuego nuestro pasado, que nos guía y nos persigue. Ahí tenéis la referencia en diferido para vuestros iPods. Esperamos haberos iluminado la mañana con estas bandas, Cat People y The Editors, en una intensísima edición de 60 minutos. Como siempre, estaremos encantados que nos comentéis y nos trasladéis vuestras sensaciones, percepciones y comentarios a través del foro del blog. Feliz semana, hasta aquí el puente, volveremos la semana que viene. Scratches your spine, cold like the fourth. but you're a long way from home. Through the dark we tiptoe. The hospital looms as we walk Fleet Road. Not for this human race.